de esencia. Vocalizo y escribo, revivo versos fusionados con potencia, inteligencia y mensaje creados con paciencia. Evidentemente, el reflejo de mis letras solo es observado en espejos de imaginación. Solo has de pensar usando la cabeza. Párrafos mediocres no sirven en mi inspiración. Recreando, estructurando, sigo líneas procedentes y emergentes de sencillas frases. Yo fluyo al son de mis compases. Sigo siendo un fanático del rap, no solo por el gusto, sino me siento un lírico que suelta lira. Mi rap no se retira, solo cuando gira y vuelve a resonar en tu cabeza. La rima no es sencilla, simplemente es lo que se piensa. Escapan bellos versos de mis celdas cerebrales. No solo es un don, también escucho rap en cantidades. Odio y falsedades dan las claves para descifrar la contraseña de mi pensamiento. En efecto, puede que suene un tanto violento. Almaceno el invento que revive versos muertos. Sentimiento de poeta.